verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. Auspicia este programa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Zona liberada para tomar decisiones antipopulares antes de tiempo. Territorio apto para cualquier clase de discurso regresivo, sin pagar costo alguno y encima en plena campaña electoral. En ese medio natural, con escenografía de prensa hegemónica, se movieron en los últimos 7 días los que están apuradísimos para terminar con el proyecto nacional a través de un fuerte tinte destructivo y revanchista. Con todos esos raros condimentos preelectorales, honestidad brutal, en plena etapa de seducción, arrancaron la semana justamente los que prometen cambiar con un volantazo a la derecha. Los que, montados en los números de la derrota feliz de primera vuelta, sueñan con devolvernos al país de la exclusión social. Llegan al debate para decir que nunca dijeron lo que gritaron, que jamás anunciaron lo que prometieron. Todas las cartas están sobre la mesa. Esta noche, como siempre, van a defender lo indefendible cantando la falta con 22 y quiero vale 4 apenas con una sota. El discurso triunfalista de la alianza PRO-UCR, Partido Judicial, Poder Económico, mostró su peor cara en los últimos días. Los que se reparten la herencia antes de la muerte del viejo aparecieron en los medios absolutamente convencidos que ya había llegado la hora del quirófano para empezar a operar sin anestesia. Jugados en ese rol, sus dirigentes desparramaron promesas de despidos estatales y aumentos de transporte. La multiplicación de medidas virtuales lanzadas como si ya fueran gobierno fugaron los costos de algunos sectores que pararon la oreja. Harina, carnes, neumáticos. Desde los tribunales y completando el perverso juego de pinzas, Corte Suprema, jueces y fiscales apuntaron contra áreas muy sensibles del Estado soberano para lesionarlo. YPF, el Banco Central y finalmente la Ley de Medios. Los resultados negativos que generó cada declaración político-económica motivó una nueva orden de Durán Barba. Y esa orden llegó con cierto perfume lópezreguista. Señores, el silencio es salud. Ante el nuevo sincericidio extremo, llegó la orden de callar las voces económicas hasta llegar a las urnas. La palabra evangelizadora de los que parecían dispuestos a llevar casa por casa los discursos más oscuros con una sonrisa de par en par fue censurada por el ecuatoriano. Entonces, los dirigentes guardaron en boxes a todo el plantel económico. Melconian, Brodes, Per, Tratgay, Frigerio, Stutzenegger. Y paralelamente, en una situación inédita, los tuiteros seguidores de Cavallo ampliaron el operativo bocas cerradas. Le rogaron al padre de la convertibilidad a través de la red social que, por las dudas, no elogie más a Macri hasta el 22. No obstante, y a pesar de la mordaza, trascendieron los datos más importantes de un documento de M&S Consultores, el grupo que dirigen Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo. Un documento elaborado a pedido de los gerentes del Banco Macro y presentado en sus despachos esta misma semana. El asesor de Macri propuso aumentar un 500% la tarifa de luz domiciliaria y 400% la industrial. Imagina triplicar el costo del gas y duplicar el precio del transporte. En síntesis, anuncian de esta manera el peor final para los subsidios. Con relación al dólar, el gran fetiche del discurso conservador para sumar votos de la clase media, lo último que se pudo escuchar fue un ruego pagano de Rodríguez Larreta. Cuando levantemos el cepo, por favor, no vayan todos juntos a comprar dólares. Resulta que hoy tenés a tu disposición en el Banco Nación todos los verdes que permitan tus ingresos. Pero si el PRO es gobierno, promete terminar en 24 horas con la obligación de blanquear la economía del comprador, pero a su vez pide moderación en la demanda para no darle un dolor de cabeza a Mauricio. O sea que los padres de la libertad de mercado fomentan la libertad condicional del dólar después de garantizar una lluvia de billetes que hoy parece no pueden cumplir. En materia de retenciones, José Luis Espert planteó en su última aparición pública la necesidad de eliminar la totalidad de las retenciones a la soja sin tener en cuenta un trágico impacto fiscal. El 30% de la recaudación por este tributo se redistribuye a las provincias para obras de infraestructura a través del Fondo Federal Solidario. Y por ley se destina al desarrollo de obras de infraestructura. La decisión de Cambiemos va a perjudicar a 481 municipios y va a congelar la ejecución de 883 obras federales en todo el país. Más números que también se filtraron en los últimos días. Tomando al pie de la letra el mensaje de Gabriela Michetti sobre la necesidad de quitar los subsidios al transporte, Ramón Mestre, intendente electo de Córdoba Capital, subió el boleto de colectivo 2 pesos. La tarifa instaló un nuevo precio de referencia nacional. 9,15. En 4 años de gestión, el intendente radical de Cambiemos ordenó un incremento del 366%. Con relación al precio de la carne, el combo de promesas macristas sonó muy desafinado. Cuando hablan de apertura irrestricta de las exportaciones, cuando hablan de devaluación y eliminación de retenciones al maíz, que es, claro, el insumo básico para la producción de cerdos y aves, según la Federación Agraria, están pronosticando aumentos del 150% para enero. Todos estos rumores provocaron una remarcación preventiva. El representante de los carniceros, Alberto Williams, indicó que los empresarios del sector ya aplicaron aumentos en los últimos días para ir engordando un muy efectivo colchón de precio futuro. En el mismo sentido, la harina también picó en punta. Los molineros aumentaron un 30% la bolsa y los panaderos afirmaron que se restringieron las ventas porque ya especulan con que un eventual gobierno de Macri elimine retenciones y además se devalúe la moneda. Debido a la escasez del producto, los precios ya empezaron a subir. El precio de los neumáticos también creció por las dudas y algunas denuncias hablan de un promedio del 25%. Esta semana también apareció el ajuste tan temido, el cambio prometido para oídos cansados de supuestos ñoquis en la administración pública. El gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció en conferencia de prensa en el Comité de la Unión Cívica Radical que va a reducir progresivamente la planta de personal en la administración pública a través de jubilaciones anticipadas. Otro que soñó con telegrama fue Roberto Sánchez, intendente electo del PRO en Concepción, en la provincia de Tucumán. Primero habló de 500 despidos y luego, ante la presión de los trabajadores, prometió analizar caso por caso. La suma de todas estas partes confirma el sueño de una violenta transferencia de recursos. La transferencia será, como siempre, de los salarios al capital concentrado. Vienen por los márgenes de ganancia que este modelo redujo durante 12 años para reconvertirlos en derechos. Y hoy, vienen por esos derechos de muchos para transformarlos en privilegios de poco. Era cierto nomás. Querían cambiar pasado por futuro. Mientras tanto, lo peor de la familia judicial apareció en escena como socio indispensable de Mauricio. Capítulo 1. Poner en jaque a YPF, una de las principales espadas del futuro económico argentino. La denuncia de Rubén Giustiniani, socialista aliado de Martín Lustó, instaló todo tipo de fantasmas sobre Chevron, Vaca Muerta y las cláusulas del contrato de la multinacional con la sociedad anónima que encabeza la petrolera argentina, con la que desde hace un rato largo sueñan los buitres. Ensuciarla para devaluarla, ensuciarla para achicar su altísimo contenido de soberanía e independencia, fue el eje de una maniobra conocida. Capítulo 2. Fueron por el sillón del presidente del Banco Central para seguir politizando la justicia o judicializando la política. Don Pratgay, experto en fuga de divisas con la camiseta de la banca Morgan o trabajando por su cuenta para Amalita o para Pilar Superville, acusó a Vanoli de vender ilegalmente el dólar a futuro. Capítulo 3. Clarín encontró en una nueva cautelar la forma de seguir desacreditando la ley de medios. Con el juez Horacio Alfonso como principal aliado, Manieto continúa eludiendo el plan de adecuación, después, claro, de presentar un proyecto destinado a vender empresas a firmas particulares que son del mismo grupo. Capítulo 4. Salieron de cacería para terminar con la Procuradora General de la Nación. Alejandra Gils Carbó aseguró que no va a renunciar a su cargo ante un posible cambio de gobierno y desde el PRO amenazaron con iniciar el juicio político para poder echarla. A pesar de la forma que queda ordenada en la reforma constitucional del 94, de armar mixturas entre gobiernos que quedan, gobiernos que se van y funcionarios del Estado, los muchachos de Cambiemos quieren terminar con una voz que les suena bastante ajena. En materia de promesas de gabinete, la estrella de la semana fue Abel Albino, el ministro de Salud con el que sueña Macri. Un médico ultraconservador, mendocino y autor del libro Gobernar es poblar, paternidad responsable o fornicación asistida. Entre otras propuestas, Albino sostiene en su libro que para bajar la desnutrición hay que combatir la promiscuidad, la pornografía, el autoerotismo, la anticoncepción, la infidelidad y el concubinato. Un hombre que atrasa 2 siglos. Era cierto nomás. Querían cambiar pasado por futuro. A la hora de defender o atacar la política de derechos humanos, la UCR optó por pegarle un cachetazo a lo mejor del alfonsinismo, con ADEP, juicio a las juntas, y se abrazó a los renunciamientos de aquella época. Obediencia de vida, punto final. El radicalismo rechazó en el Senado, después de aprobar en diputados, investigar a los empresarios cómplices de la dictadura. Los mismos que impunes terminaron con Alfonsín a través del golpe de mercado del 89. El partido que hoy conduce Ernesto Sanz se subordinó a la postura del PRO, el único bloque que se abstuvo en la votación que se llevó a cabo en la Cámara Baja hace un mes, cuestionando la creación de la comisión. Como mucamo del establishment, el partido de Alem e Irigoyen pretende salvar la ropa de los empresarios, de aquellos que se encargaron de golpear las puertas de las Fuerzas Armadas pidiendo un delivery de terrorismo de Estado. En medio de este clima triunfalista, también trascendió que el gobierno porteño va a presentar en la legislatura un plan de privatizaciones a lo Carlos Grosso, un paquete de leyes que incluyen la venta de terrenos públicos, la concesión por décadas del autódromo y del Centro Municipal de Exposiciones. Junto con estos proyectos también va a caer el 2016, el que el macrismo aún no envió a la legislatura, pese a que la Constitución de la ciudad establece que debe hacerlo antes del 30 de septiembre. En el resumen de la semana también aparece Eduardo Epstein, auditor general de la ciudad, quien afirmó que Macri miente impunemente después de escucharlo con La Nata. El candidato a presidente juró que todos los contratos de su amigo Nicolás Caputo con la Reina del Plata fueron realizados bajo la gestión de Tellerman. Y dijo Epstein, desde el 2008 hasta el 2015 Macri contrató y le pagó a Caputo y a otras de sus empresas un total de 1.400 millones de pesos. La licitación por el mantenimiento de hospitales es de hace 2 años. La limpieza de los andenes del Metrobús y del San Martín salieron por decreto. La gota que rebalsó el vaso fue la irresponsabilidad de María Eugenia Vidal. La gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires salió a defender a un loquito con carnet de la Metropolitana, ensuciando a la víctima. Dijo que Lucas Cabello, el joven de 20 años que pelea por su vida en el Argerich, con balazos en garganta, abdomen y testículos, está en el hospital producto de un caso de violencia de género y mintió sobre el pedido de un botón antipánico por parte de su esposa. En síntesis, ella comenzó a contarnos cómo será su bonaerense. Ante este nuevo resumen de declaraciones y actos que pretenden enamorar a las mayorías trabajando para el capital concentrado, lo enfrentó la movilización espontánea de miles de argentinos que no quieren perder al país por tercera vez en 40 años. Y encima, con la misma receta: reducción del Estado, especulación financiera y destrucción del aparato productivo. Ayer se multiplicó el Estado asambleario en plazas y en parques de todo el país para matear, encontrarse, compartir y discutir. El obelisco como punto de encuentro en Buenos Aires para poder aguantar, para resistir, para militar. Reunión popular para terminar con el proyecto de un país manejado por las corporaciones. Ministerio de Salud para el Opus Dei. Petróleo para Shell. Economía para la banca Morgan. Y agricultura para Monsanto. Todas las cartas están sobre la mesa. Esta noche, como siempre, en el debate van a defender lo indefendible, cantando la falta con 22 y quiero vale 4, apenas con una sota. El último párrafo es para el París que, convertido en sinónimo de muerte, convocó desde el viernes al repudio urgente y a un grito de solidaridad desgarrado. Pero, a pesar de la enorme magnitud de la tragedia, no es posible hablar de ese dolor en soledad. No es posible olvidar la larguísima lista de muertos y heridos que guarda el archivo del saqueo imperial y quedarnos con el último fotograma de una película larguísima. Los conquistadores siempre aprietan el gatillo con permiso vitalicio del poder. Son la civilización y las vidas que ellos apagan con cualquier excusa. En Occidente nunca se cuentan ni se lloran. Son historias lejanas, casi irreales. Pero cuando los conquistados responden comiéndose al caníbal, son la barbarie. En realidad, los dos tienen actitudes bárbaras. Algunos porque se quedan con lo que no les pertenece y otros en defensa de la riqueza del suelo. Pero bueno, los conquistados siempre terminan con vidas que merecen duelo y reflexión planetaria. Y las dos muertes necesitan duelo y reflexión planetaria. Todos o nadie, siempre o nunca, porque la sensibilidad no conoce límites o banderas, porque no se sobreactúa ni es indiferente. Mientras tanto, las muertes por la invasión a Irak suman más de 500.000 y en Siria ya perdieron la vida casi 250.000 personas. Por lo tanto, basta de muertes inocentes. Y esto hay que gritarlo en todos los idiomas. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ya pasaron 8 horas 24 minutos de este domingo 15 de noviembre de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de este oeste de la República Argentina para compartir con nosotros estas 2 horas de radio. Como siempre, los comentarios de Isabel Rauber, todos los diarios del país y hoy nos acompaña la música de Tango Loco. Buenos días, señor Campana, hablaba María de Tigre. Bueno, yo quiero decirle que voto a Scioli porque tengo memoria. Tengo casi 70 años y sé la que pasamos. Y sobre todo los jubilados. Le tengo que dar gracias a este gobierno que tengo la pensión, la jubilación de ama de casa, que cuando murió mi marido en el 98, el gestor me robó 2 años de pensión. Y este gobierno me ha ayudado. Hola Sarita, buen día. Un abrazo bien grande a Nogueira, a la piba, y quiero darle el último adiós a Berugo Carámbula, que hoy se nos fue. Descansa en paz, Berugo. Te quiero mucho, Ricardo Díaz. Hola Gustavo, como siempre tu editorial maravillosa, la estoy escuchando. Se debaten 2 modelos, liberación o dependencia. Braden o Perón, volver al 2000, volver a los 90. Un pueblo suicida, ya se suicidó en la provincia de Buenos Aires. Un beso, María de Wilde. Visión Nacional. ¿Cómo va, Alicia? Buen día. Hola, buenos días. Bienvenido a su casa, ¿no? Hoy más que nunca a su casa. Porque lo vamos a tener hasta en horario. Vamos a estar hasta tarde hoy con el debate a partir de la transmisión de la noche. Debate. Bueno, sí, así que una larga jornada para usted y un disfrute para los oyentes que lo van a tener en casa largo tiempo. ¿Cómo fue escuchar a Tango Loco? Ahí haciendo el marco musical de los llamados de los oyentes, con ese Cerezo de Mayo de Daniel García. ¿Tiene vías de comunicación? Las vías de comunicación se las recordamos, diga. Sí. 0810-222-0870. Esta línea tiene la ventaja de que usted habla desde cualquier punto del país y el costo de la llamada es una llamada local. Uh-huh. Y también el 94-999-8700. Me estaba quedando con el 4, no sé por qué, será por el 2x4 del tango. 4999-8700, 30 segundos para ustedes, ya lo saben, para llamar. Y hablando del tango y el 2x4... Tango Loco, Daniel García Quinteto, que lo integran Walter Castro en bandoneón, Mono Hurtado en contrabajo, Horacio Montesano, guitarras eléctricas y acústicas, y Cristian Colaizzo en batería y percusión. Tango Loco. Primera lectura recomendada del domingo, página 25 de Tiempo. ¿Por qué no voto a Macri? Firma Hernán Brienza. Y hay dos frases de Hernán que el diario rescata, resalta, pone en primera fila. No me gusta lo que significa en términos sociales, culturales, económicos y políticos. Su equipo económico está integrado por los mismos técnicos que hundieron al Estado en la década del 90. ¿Por qué no voto a Macri? Hernán Brienza. Informate bien. Visión Nacional. Nos gusta hablar. Los ideales, supuestamente esta gente tiene ideales. Fueron, volvieron, se fueron para allá, vienen para acá. Nos gusta hablar porque sabemos. Y aclarando que la batalla cultural, sobre todo en los medios, la estamos ganando. Se escucha la radio pública. Comienza espacio publicitario. Espacio cedido a Cambiemos. El cambio es lograr juntos cosas que nadie te va a poder quitar.

un plazo fijo, una inversión en territorios vinculados a Reino Unido, participaciones societarias, acciones en dólares en Japón, Alemania, Francia, letras del Tesoro norteamericano, letras del Tesoro del Reino Unido, inversiones en fondos de inversión de Estados Unidos y cómo se va diversificando el juego en función de cada una de estas estaciones que ha tenido este solo caso de cómo sacar la guita de Amalia Lacroce de Fort Abad después de haber aprendido la operatoria siendo uno de los encargados de hacerlo para la banca Morgan. Muy buena nota, muy buen informe para ver cómo lagunan estos tipos que hoy te hablan de cómo salvar a la patria. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. A seis columnas, Scioli y Macri apuestan al debate para seducir a los indecisos. Ambos dedicaron las últimas horas a entrenar para el duelo que se va a realizar a partir de las 21 en la Facultad de Derecho de la UBA y será transmitido por radio y televisión. Scioli buscará convencer a votantes de otras fuerzas en la primera vuelta, mientras que Macri será obligado a ofrecer definiciones sobre su propuesta económica. A pie de tapa, una multitud marchó para defender las conquistas. Miles de personas se autoconvocaron en el obelisco, en parques y en plazas de todo el país. Dice la tapa del diario Río Negro, gremios estatales quieren un nuevo año con aumento. Tres sindicatos en Neuquén fijaron fecha para discutir salarios y advirtieron que, de esa forma, podrán comenzar 2016 sin conflictos con el nuevo gobernador. En guerra, consigna Página 12 en su título principal de primera plana. El Estado Islámico reivindicó los atentados del viernes que causaron oficialmente 129 muertos y llamaron a los musulmanes franceses a realizar más ataques con todos los medios disponibles. El presidente y el primer ministro afirmaron que Francia va a responder golpe a golpe y que van a destruir al enemigo en Europa, pero también en Siria e Irak. Alfredo Zayat, y uno de los datos más importantes que trae hoy Página, un inflador para la inflación. El impacto en los precios de las cuatro iniciativas adelantadas por los economistas de Macri son mega devaluación, tarifazo, liberalización de exportaciones y desplazamiento del programa Precios Cuidados. Un inflador para la inflación, firma Alfredo Zayat hoy en Página 12. Diario de Cuyo, elecciones 2015, el debate histórico de hoy, clave para el votante indeciso. Según el diario, los máximos referentes partidarios de San Juan hablaron de la importancia del frente a frente que tendrá a las 21 a Scioli y a Macri en la Facultad de Derecho, sobre todo para ese 12% que aún no definió su voto. El debate histórico, clave para el votante indeciso, dice la tapa diario de Cuyo. Tapa de Crónica, alerta mundial. Los terroristas de ISIS se adjudicaron la masacre en Francia y amenazaron con otro baño de sangre en Europa y en Estados Unidos. Emotivas muestras de solidaridad con el pueblo galo. Messi y el Papa Francisco, entre otras personalidades, hicieron un llamamiento por la paz. Autoconvocados de todo el país, dice Crónica a pie de tapa, apoyaron a Scioli. A una semana del balotaje, una multitud salió a respaldar al candidato del Frente para la Victoria. También reflexionaron sobre los atentados en París. Y la tapa de Crónica es la primera de todas las que vamos a revisar, que habla del profundo dolor que vive la colonia artística porque murió a los 70 años Verugo Carámbula. Tenemos que ser predicadores. En un multitudinario acto en Rosario, el candidato a vicepresidente Carlos Zanini aseguró que el balotaje es la oportunidad de confrontar dos proyectos distintos. Rossi pidió a los militantes transpirar hasta la última gota para convencer al electorado. Filmus, Forster y Josami también estuvieron en el patio de la madera. Dice Diario Popular, amenazan con más ataques. Estado Islámico se atribuyó los sangrientos atentados. Y en el dato secundario más importante, de primera plana, histórico debate entre Scioli y Macri por la sucesión presidencial. También popular, el humor de duelo, murió Verugo Carámbula. Ocho horas 40 minutos ya han pasado de este domingo 15 de noviembre. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Nos movemos para unir el país. Así que, por favor, por favor, por favor. Gracias, querido. Se escucha la radio pública. Bueno, les mando un beso muy grande a todos y muchísimas gracias. Comienza Espacio Publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para el Frente para la Victoria. Han trabajado toda su vida. Hoy reciben dos aumentos anuales en su jubilación. Macri les propone este cambio. ¿Qué más reprivatizarías? ¿A este JP? También, por supuesto. Ese cambio no, no, no. Vos querés más. Macri quiere menos para vos. Ese cambio no, no, no. Solo vos parás ese cambio. Ese cambio no, no, no. Ese cambio no. Que gane el país. Que gane Scioli. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente. Lista 131, Frente para la Victoria. La radio premia a la radio. Premio Zéter 2015. 13 nominaciones, 14 nominados. Favoritos de los oyentes. Programa de la mañana AMFM. Mañana es hoy. Programa de la tarde AMFM. Todos en cuero. Programa de la noche y trasnoche AMFM. Voces del Sur. Programa de fin de semana AMFM. Reunión cumbre y sintonía fina. Premio Zéter 2015. 13 nominaciones, 14 nominados. Todos juntos hacemos Nacional, la radio pública argentina. Espacio cedido a Cambiemos. Si el 25 lo votaste a Scioli, quiero decirte algo importante. Si llego a ser presidente, vas a ser parte del cambio. Vas a estar incluido. Y no voy a parar de trabajar hasta que vos, tus hijos y tu familia estén mejor. Y no lo hago para que me votes ahora. Sé que no lo vas a hacer y lo respeto. Lo hago porque siento que un presidente debe trabajar para todos. Mauricio Macri, presidente. Gabriela Michetti, vice. Cambiemos. Lista 135. 8 de la mañana... 42 minutos. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la Radio Pública. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland, juntos para hacer muy bueno el programa. Por la Radio Pública, la agenda cultural. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. Fin espacio publicitario. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Vamos por los 300.000. Dale clic. Hacete amigo de Nacional en Facebook. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Sí, buen día, querida gente nacional. Es cierto lo que decís, Gustavo. La semana que viene va a empezar el acaparamiento en los supermercados. Acuérdense, la semana que viene empiezan a acaparar mercadería esperando el reventón de precios que va a producir Macri. Que ojalá no sucede porque el pueblo argentino es sabio y no lo va a votar. Por otra parte, hay que decir que ya en la devaluación lo único que va a producir... Querido Gustavo, queridos compañeros, pensemos, tenemos que pensar mucho. Yo soy una jubilada de 81 años, No quiero perder todo lo que viví. Por favor, compañeros. Habla Katy de Almagro. Campana, buen día. Excelente editorial. Y no nos olvidemos que todas estas medidas vienen junto con otra, que es el congelamiento total y absoluto de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Que por favor la gente haga memoria. Un gran abrazo. Visión Nacional. Lectura recomendada, pero en este caso combinada. Páginas 44 y 45 de Tiempo, que dice: en 6 años la Policía Metropolitana acentuó el gatillo fácil. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, desde fines de 2010 se registraron 28 muertes en manos de agentes de la Fuerza Porteña. Y página 15, de Miradas al Sur, la Metropolitana mata. La respuesta de María Eugenia Vidal intentando tapar un caso de gatillo fácil permite anticipar la construcción política de las fuerzas policiales que pretende Cambiemos. Tiempo argentino, en 6 años la Metropolitana acentuó el gatillo fácil y la Metropolitana mata, firma Miradas al Sur. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día, bienvenida. ¿Por dónde andás? Estoy en Caracas, Gustavo. Buenos días y buenos días a todos los oyentes. Tengo un poco de temor de que no se me oiga bien. ¿Se escucha bien? Con un, hay un poquito de ruido en la línea, pero en tercer plano. Vos salís muy bien, quedate tranquilo. Ah, bueno, bueno. Aquí estoy en Caracas. Estoy, finalizando estudios de comuna, de la realidad, y por supuesto inmersa en la realidad. Aquí el viernes se abrió la campaña para las próximas elecciones parlamentarias, que serían el 6 de diciembre. Uh-huh. Y realmente uno no puede dejar de ver cómo hay una convergencia, una unificación en la campaña que hacen los sectores que están, bueno, ya no se puede decir deseosos, sino urgidos, desesperados por manotear el gobierno, el poder y hacerse con el país, ¿no? Sin decir contenidos, engañando sobre lo que quieren hacer, porque si tú no dices los contenidos, engañas sobre lo que quieres hacer. Claro. Se levanta la bandera de un cambio que no dice a dónde, pero en realidad hay que ver que esta engañosa palabra de cambio también dice bastante, porque dice que va a cambiar. Lo que no te quiere asustar diciéndote qué es lo que va a cambiar. Entonces se comienza una cadena de mentiras, porque necesitan el voto de los sectores populares o los sectores medios más recientemente incorporados por la movilidad social, por el mejoramiento económico que han tenido en este tiempo. Entonces tratan de captarlos y se dan cuenta que por ahí hace unos meses se le fue la mano y se entrevió que lo que viene es a terminar con precisamente todo el apoyo que el proceso de la Revolución Bolivariana dio a los sectores para acceder a la educación, a la salud, a la vivienda, para promover la movilidad social. Y entonces se ha incorporado en el discurso aquello de que, bueno, van a respetar las misiones sociales, que es la misión vivienda, la misión de educación, la misión de salud, el apoyo a la niñez, ¿verdad? Que van a respetar, que son políticas no solamente del gobierno bolivariano, sino netamente chavistas. Tratan de recuperar, inclusive en un acto de gran cinismo, a un Chávez de la primera hora en contra de Maduro, contraponiendo, bueno, y acuñando su eslogan de que Maduro no es Chávez. Y sorprendentemente, esta mañana temprano abro la prensa para leer lo que veo, y veo que hay un diputado de el sector de que quiere el cambio, que dice que ellos quieren recuperar al Kirchner de el primer momento. Bueno, señores, esto es un cinismo. ¿Sabes qué pasa? Sí. Pasa que creen que el pueblo es ignorante. Creen que han basado su campaña de mentira, de silencio, ¿verdad? Silenciando para tratar de engañar, para que con esa mentirita de todo lindo, todo sonriente, todo bien, sí, agarrar a los incautos y llevarlos a poner este voto, que como digo yo, es un voto prácticamente suicida, porque es de autoaniquilamiento. Uh-huh. Porque, Gustavo, realmente la apertura al dólar fácil, que implica devaluación, pero bueno, hay sectores que piensan que no, que van a tener lo mismo, más dólar, lo mismo, más esto, lo otro, poder viajar libremente, todo con comillas, sí, sí, lo digo, ¿no? No tiene un costo. Y digo, hay que, no mire para atrás, no se preocupe en mirar para atrás. Mire lo que tiene al lado y mire hacia adelante. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa en Grecia? ¿Por qué se ha llegado a esta situación con el apoyo del FMI? Porque se da un endeudamiento dulce, sí, que permite una que sectores tener una riqueza artificial momentánea, pero eso tiene un costo. ¿Y por qué? Uno dice, ¿pero por qué lo van a hacer si saben que el país no puede pagar? El uh-huh. país puede pagar. Claro. Todos los países pueden pagar. Uh-huh. ¿Cómo? Entregando la riqueza del país. Muy bien. Son, el endeudamiento es una llave para el saqueo. Exactamente. Entra dulcemente y después te lleva todo. Uh-huh. ¿Y a dónde vas a ir? Hoy día el poder global está organizado globalmente, sí, y tiene las tenazas jurídicas globales para proceder, para intervenir. A Grecia le han querido, y algunas islas las han tenido que entregar a dación de pago, y todavía es una pelea que sigue, uh-huh, con un recongelamiento de salario, recorte de salario, la gente a la calle, basta de seguridad. Bueno, es el costo de un florecimiento, de haber cooptado al principio a Grecia a un nivel de vida que no podía pagar, pero bueno, eso está en una letra chica que ya no es chica, ya prácticamente es invisible en los contratos. Sí. Entonces, bueno, piensan que los pueblos son bobos, que lo van a hacer con las campanitas de colores. Sé que la guerra mediática es difícil, creo que tratan de anclarla con el debate presidencial, que es increíble que con trayectorias de tanto tiempo se piense resolver el problema en 5 minutos, porque mm-hmm. apuestan a eso, apuestan a su sonrisa, sí, a no decir nada, todo bien, conmigo todo será mejor, ¿no? Prácticamente uh-huh. un jingle publicitario. Bueno, son los desafíos de la época, pero te voy a dar varias claves de aliento, dale, Gustavo. Porque aquí el pueblo, que por ahí hay momentos, el ser humano es imperfecto, todos uh-huh. somos así. Uh-huh. Y uno tiene sus momentos a veces que duda. Algunos se dicen, bueno, sí, pero aquí ya rápido se les está cayendo la venda de la cara a los sectores confundidos, hay que decir todo el mundo, a los sectores confundidos, y se están dando cuenta que son maniobras para despojarlo de los logros de la revolución, sí, que comienza suave por el debate parlamentario, pero que su objetivo es a partir de ahí agarrarlo todo, expulsarlos de el gobierno y expulsar a la revolución bolivariana de Venezuela, poner fin al cambio en Venezuela y al cambio latinoamericano. Hay una estrategia continental claramente que se nota, se hace evidente en un mismo tipo de plan de campaña, por un lado, y por el otro lado, la estrategia continental desesperada de terminar con los pilares claves de la integración latinoamericana. Argentina, Brasil, Venezuela, ¿verdad? Eso es lo que se ve en juego. Tal vez uno dice, bueno, pero yo vivo en mi país, yo no vivo en el continente, y en lo internacional se ubique en un segundo plano. Bueno, ubíquese donde quiera, ubíquelo usted donde quiera, pero tiene que pensar que estamos viviendo en esta realidad y que el país es parte de lo que ocurra en el continente. ¿Es así, Gustavo? Uh-huh. Sí, señora, claro que sí. Isabel, ¿cuándo te tenemos por acá? No, ya en breve. No te digo hoy que cuelgo el teléfono igual porque todavía no es así, pero estaré allí, por supuesto, para el próximo fin de semana. Dale. No creo poder estar en la radio porque, bueno, el domingo lo tenemos dedicado a la cuestión electoral, ¿verdad? Sí, señora, claro que sí. Claro, pero ya estaré en la Argentina desde antes. Muy bien, muy bien. Isabel, un beso enorme y gracias por el contacto. No, por favor, a ustedes, un abrazo grande, buen día. Isabel nombraba en un momento, dejaba deslizar que así como sucede en Venezuela con aquello de Maduro no es Chávez, y comienza a jugar la oposición con alguien que demonizó primero para después angelizarlo en función de ponerlo en la lectura comparada con Maduro y disminuir la estatura política o intentar disminuir la estatura política del actual presidente venezolano. Algo similar pasaba en las últimas horas en la Argentina. Y esto tiene que ver con declaraciones que hizo Federico Pinedo, un personaje al que a mí me parece, con una sonrisa, siempre le encargan el trabajo sucio. O sea, salir a plantear una especie de cara angelada del PRO o de Cambiemos para decir las cosas que Cambiemos no piensa. Para apropiarse de datos, de figuras, de metáforas que no entran dentro del diccionario de la nueva alianza. Y lo que dijo ayer Pinedo fue lo siguiente: el camino, algo así como cuál sería el ideario, el horizonte de Macri presidente, el camino es el primer Kirchner, con superávit gemelo y proteger lo que el tipo de cambio competitivo. Así que parece que ahora Kirchner es el horizonte de Cambiemos. Campana, buen día, excelente editorial. Y no nos olvidemos que todas estas medidas vienen junto con otra, que es el congelamiento total y absoluto de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Que por favor la gente haga memoria. Un gran abrazo. Buenos días, buen día, Gustavo y equipo. La verdad que extraordinario, como siempre, decir las pasadas de las exactas, lo que uno necesita escuchar. Y yo te voy a decir una cosa. Nunca se vio esta unión en la gente, nunca se vio tanta preocupación como ahora. Esperemos y pidamos a Dios que gane Scioli, porque Macri es lo peor que nos puede pasar. Chao, te quiero mucho, Zulma de Castelo. Hola, buenos días. Yo escuché mal o la señora Mirtha Legrand usó la canción de que cantaba Mercedes Sosa, Cambia, todo cambia, y después puso Cambiemos para apoyar a Macri, y que se quejó el hijo de Mercedes. Quisiera que me aclararan esto porque estoy espantada. Yo no la escuché, pero escuché algún comentario. Claro, fue eso lo que sucedió, pero, a ver, utiliza Cambia Todo Cambia y llega la respuesta de Fabián Matus, diciéndole, mire señora, nos incomoda, si es posible, retírelo, con toda corrección y por supuesto sin alterar el diálogo entre las partes, no es que hubo una carta documento, abogados o cosa por el estilo en medio de todo esto. Y a partir de ese momento aparece una señora que le moja la oreja todo el tiempo a Fabián Matus diciendo, ah sí, bueno, voy a seguir. Y en eso estamos, en una especie de no me interesa lo que digas, yo lo voy a seguir usando. Así están las cosas. Gustavo Campana, buen día. Rubén de Vicente López. Como siempre, te felicito por el editorial. Y sí, hoy es más verdad que nunca. Que los Morgan, que el Opus y que tanta caterva esté queriéndonos manejar el futuro. Yo apoyo, por supuesto, a Scioli y espero que se pueda dar la posibilidad de que continuemos con el Visión Nacional. La música que acompaña en este día domingo a los oyentes. Daniel García Quinteto, del CD Tango Loco, y estos temas: Saltarina, Candombe de Elis, y lo que estamos escuchando, Fuga en Z. Todos temas de Daniel García. Dos datos que tienen que ver con lecturas recomendadas y la música. Dos muy lindos informes. El primero, el que aparece en la 36 y 37 de Miradas al Sur. Y es la historia de Sun Record, que es la cuna del rock and roll, ¿no? Es un libro de Sam Phillips, o sobre Sam Phillips, el hombre que inventó el rock and roll, escrito por un crítico y ensayista, Peter Gurak. Y ahí se cuenta, bueno, cómo fueron cayendo uno a uno todos los tipos que participaban de ese sueño de la Sun Record, ¿no? Empezando por Johnny Cash, siguiendo por Elvis, bueno, Jerry Lewis, todos pasaron por ahí. Y en la 32 y 33 de Página 12, a 35 años de Doble Fantasía, hablan los músicos del disco, las canciones con las que Lennon salió del ostracismo. Disco que apareció el 17 de noviembre de 1980, el último. Lo asesinaron el 8 de diciembre de ese mismo año. Así que, para recordar, dos lecturas recomendadas: Lennon en la 32 y 33 de Página 12, y el nacimiento de Sun Records en la 36 y 37 de Miradas al Sur. El top indicó las 9 y es tiempo de noticias aquí en la Radio Pública. Por Nacional, la Argentina se informa. -22 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 66%, viento del oeste a 11 kilómetros por hora, cielo despejado. En Puerto Madryn, Chubut, la temperatura es de 21 grados 8 décimas, humedad 35%, viento norte a 11 kilómetros por hora, cielo algo nublado en Chubut. Argentina y China firmaron convenios para la construcción de la cuarta y quinta central nuclear. La inversión prevista es de 16 mil millones de dólares, de los cuales China va a aportar el 85% del financiamiento, según informó el gobierno argentino. El acuerdo fue suscrito en Turquía, donde ambas naciones participan de la cumbre del G20. Se realizará un acto por el Día Mundial de las Víctimas de Tránsito en la Avenida 9 de Julio Porteña. La Secretaría de Seguridad Vial, que depende del Ministerio del Interior y Transporte, indicó que se hará en honor a las personas que perdieron la vida o quedaron con secuelas luego de un siniestro de tránsito. El acto comenzará a las 11 en el Monumento Brotes de una Nueva Conciencia, ubicado en la intersección de Calle Lima y Avenida Independencia. Más de 70 personas sufrieron heridas en una estampida en un club nocturno de Malta. Según el Ministerio de Salud de la isla, situada en el centro del Mediterráneo, al sur de Italia, dos chicas de 13 y 15 años se encuentran internadas en un centro de salud en estado crítico. Hasta el momento se desconoce la causa de la estampida, aunque medios locales señalan que la policía no descarta que el incidente fuese consecuencia de una fuga de gas, porque muchos de los heridos dijeron haber sufrido asfixia. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura en esta ciudad 22 grados 4 décimas, humedad 66%, viento oeste a 11 kilómetros por hora. En Puerto Madryn, Chubut, el cielo está algo nublado, temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 35%, viento norte a 11 kilómetros por hora. En la República Argentina es la hora 9:04 minutos. La Argentina está informada por la Radio Pública. Segunda vuelta, el debate. Scioli Macri. Macri Scioli. Los candidatos se juntan para debatir sobre cuatro puntos fundamentales: desarrollo económico y humano, educación e infancia, seguridad y derechos humanos, fortalecimiento democrático. Macri Scioli. Scioli Macri. Debate presidencial de cara al balotaje del próximo 22. 15 de noviembre, 20 horas, Facultad de Derecho, transmisión especial de Nacional. Conduce Gustavo Campana, Argentina Debate 2015. Lo escuchás por la radio pública. Transmite LRA1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Que se avivó el pueblo argentino de ir a la manifestación, ahora vamos nosotros también. Por favor, si sube Macri, pobre país, pobre de nosotros, que suba Scioli, que el peronista te manda un hueso. El Macri quiere sacar la universidad, no le da ni de comer al pueblo chatorrante. Buen día. Gracias, Gustavo, por esa excelente editorial maravillosa. Son nuestros pensamientos puestos en tu boca. Muchas gracias. Excelente. Y bueno, vamos a luchar, y ya lo has visto, la convocatoria de todos los vecinos. Muchas gracias por ello. Lidia de Lomas del Mirador. Saludos a Jorge el Correcto. Visión Nacional. Alguna vez charlamos con él por teléfono y recuerdo que cuando terminó la comunicación nos quedamos hablando y mucho con Isabel Rauber sobre este personaje que ella no conocía y que había quedado absolutamente deslumbrada, tocada, porque había mucha data que tenía que ver con su laburo científico, con su trabajo técnico, que a ella le había interesado mucho, pero esencialmente la hechura de su historia era lo que ella quería seguir descubriendo. Bueno, a partir de eso, y después de invitarlo a Claudio Fernández a dar una charlita con los alumnos de Éter, la verdad es que uno terminó de armar toda la radiografía de alguien a quien uno, la verdad, admira en función de las dos cosas, del hombre que es dentro y fuera de la cancha, ¿no? Dentro y fuera del laboratorio. El tipo que se construyó en Villa Soldati, el hombre que demostró que es posible, que todos los días me parece es una suerte de gran prueba de lo que puede llegar a ser la universidad pública, la educación pública, y cómo se pueden construir hombres y mujeres que apuestan con visión de soberanía e independencia a poder construir científicos y técnicos, porque del otro lado del mostrador, claro que otros sectores políticos no necesitan ni científicos ni técnicos porque no piensan en función de la argentinidad, no piensan en función de soberanía ni de independencia. Alguna vez dijimos que dábamos una especie de recompensa a quien encuentre una bandera argentina en un acto del PRO o de Cambiemos. Yo la verdad que nunca la vi. Y no cabe duda que ese pequeño dato, que puede resultar tonto y simbólico, para mí es muy fuerte. Tiene mucho que ver con lo que ellos sienten y con lo que sentimos nosotros. Claudio, bienvenido. Gracias por venir. No, es un placer. Gracias por la invitación. Sabes que te aprecio mucho. Sabes que te tengo un aprecio que va desde lo intelectual hasta lo personal y que compartimos pasiones. Que tienen que ver con cosas de la vida cotidiana y compartimos la pasión por un país que queremos proyectar hacia el futuro y que queremos que no se pierda todo lo que se consiguió hasta ahora, ¿no? ¿Cómo es tu historia? Arranquemos por los cimientos para terminar con el Max Plan de Rosario para entender toda esa línea de tiempo maravillosa? Es simple. Un tipo que nació en un tuvo, como decía mi vieja, el accidente geográfico de nacer en Villa Soldati, o sea, tipo que estuvo toda su infancia estigmatizado con que si nacés ahí o jugás en San Lorenzo, en Huracán, o la pegás con el fútbol, o arreglátela, estás condenado al fracaso. Sí. Y entonces lo que uno hizo por incentivo de la familia fue aferrarse a la única herramienta que uno tenía para poder nivelarse social, cultural y económicamente. Uh-huh. Y a partir de esa nivelación comenzar a dar pelea y tratar de generar mejores condiciones e igualdad de oportunidades para aquellos que no la tienen. Yo me pude nivelar en ese sentido a través de una herramienta fabulosa que tiene la Argentina, que es la educación universitaria pública. Luego me seguí, ahí me gradué de bioquímico, de farmacéutico, primera generación de estudiante universitario en la familia. A partir de eso me capacité con becas de CONICET, también todo estatal, y cuando estábamos en condiciones de comenzar a devolver un poquito de todo lo que la sociedad nos había dado a través de permitirnos nivelarnos y capacitarnos, nos encontramos con que nos mandaban a lavar los platos. Entonces, claro. Y eso realmente no fue una frase desafortunada, sino que fue reflejo discursivo de una política de Estado que contribuyó muchísimo al estancamiento de la ciencia en Argentina y que redujo prácticamente la investigación científica a una lógica de supervivencia. Claro. Y fíjate, ¿no? O sea, yo no sé lo que es ir al exterior a buscar trabajo. Yo siempre me fui contratado. O sea, estuve en Chicago, estuve en Italia y finalmente en el Instituto Max Planck de Biofísica Química en Göttingen. Göttingen, que tiene una ciudad de 120.000 habitantes con 47 premios Nobel asociados, así prácticamente un premio Nobel asociado cada 3.000 habitantes. El último premio Nobel de Química del año 2014, Stefan Hell, este año, perdón, 2015, Stefan Hell es de la ciudad de Göttingen. Uh-huh. Premio Nobel del año pasado en medicina, Thomas Sudow, es de la ciudad de Göttingen, para que la gente tenga noción desde dónde nosotros éramos convocados y para qué. Yo fui convocado para desarrollar una metodología en particular en la ciudad de Göttingen, en el área de resonancia magnética nuclear, como jefe de grupo. O sea, no fui como investigador asistente o técnico, no, fui convocado como jefe de grupo. Ahí formé un laboratorio que en su momento tenía 13 argentinos, sobre un total de 40. Y ahí desarrollamos una metodología muy importante a partir del cual ese instituto comenzó, el 60% de ese instituto comenzó a trabajar en eso. Uh-huh. Y eso fue la prueba más cabal o más concreta de que un científico argentino no es menos capaz que un científico alemán. Y por sus genes, que genéticamente estábamos menos capacitados. La diferencia era ambiental. Sí. Lo que teníamos ahí era infraestructura tecnológica de última generación. Uh-huh. Lo que teníamos ahí era infraestructura edilicia. Lo que teníamos ahí era recursos económicos. Los recursos humanos eran argentinos. Y entonces el ambiente. La diferencia es ambiental. Había que generar el ambiente, y todo lo bueno que ha pasado en estos últimos años en la Argentina tiene que ver con eso, con la generación del ambiente. Por eso que los científicos, que hemos sido beneficiados muchísimos de la política en los últimos 12 años, tenemos que decir claramente esto. No podemos cometer el error de pensar que esto que estemos desarrollando, este tipo de proyectos estratégicos para el país, para la región, para consolidar la soberanía que antes estábamos desarrollando en el exterior, uh-huh, para una sociedad que no había invertido un peso en nuestra capacitación, pero para la cual estábamos generando conocimiento. No podemos cometer el error de pensar que esto tiene que ver con el talento de los científicos. Esto no tiene que ver ni con el talento de los científicos solamente, ni con que exista un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ni con que el Ministro de Ciencia y Tecnología sea científico. Esto tiene que ver no con los científicos, no con el Ministerio, sino con la ciencia. Muy bien. Y con la ciencia como política pública, como política de Estado, como la ciencia ocupando un rol protagónico que en una primera etapa tuvo que ver con la reconstrucción, la jerarquización, la revalorización del sistema científico y tecnológico que estaba destruido, desmantelado, desinvertido. Se creció en calidad y en cantidad en estos últimos años, ¿no? Y ahora se plantea dar el salto de consolidar el vínculo de la sociedad con el desarrollo económico y la industrialización del país. Eso estamos discutiendo ahora. Es decir, ir de un paradigma en el cual había que reconstruir un sistema a un paradigma que tiene que ver con la resignificación del sentido social y económico de la ciencia. Sí. Lo que estamos discutiendo. Por eso digo, todo esto que te acabo de decir no tiene que ver con el talento científico, tiene que ver con la ciencia, el lugar que ocupó la ciencia, y el lugar que ocupó la ciencia en estos últimos 12 años tiene que ver con la política. Esto ha sido ganado desde la voluntad de un gobierno que desde la plenitud de lo político decidió asimilar el desarrollo científico y tecnológico al desarrollo económico, a la industrialización de un país. Para cerrar este primer bloque con Claudio, me gustaría agregar que el científico que te acaba de contar todo esto, el hombre que acaba de hacer este recorrido, que por supuesto tiene mucho que ver con su actividad profesional, pero también con su vida, porque él no es más que la suma de las partes, ¿no? El tipo, el que te hablaba de jugar al fútbol en Soldati, o el del laboratorio Max Planck en Rosario. A mí me gustaría definirlo a través de una historia que él contó cuando nos vino a dar una mano allá en Éter. Parece que termina por redondear su vida y al personaje. ¿Cómo era eso de la luz se apagaba en la pieza con mis hermanos a las 11 de la noche porque vos venías de laburar? Sí, esto, venías de estudiar. Sí, eso lo quiero remarcar porque básicamente esto tiene que ver con lo que hablábamos recién en otra escala. Sí. Nadie hace nada solo. Muy bien. Uno lo hace porque le facilitan. A nosotros nos pudimos desarrollar proyectos estratégicos para el país en la Argentina porque hubo una gestión política que nos generó el ambiente. Y en mi casa se generaba el ambiente para que yo pudiera estudiar. Entonces yo me iba a las 8 de la mañana a estudiar a la universidad y volvía a las 11 de la noche. Me acuerdo cuando mi vieja me dijo, te vamos a bancar los estudios. Bancar los estudios era el sanguchito, mirá, me lo acuerdo, claro. De mortadelo, de salame, con el agüita mineral y a la carga barracas, con eso había que tirar todo el día. Y yo volvía destruido, porque el otro día tenía que volver a... estaba cursando dos carreras, yo en 6 años hice farmacia y también bioquímica. Y cuando llegaba, mi vieja muy sutilmente apagaba el televisor. Cuando yo llegaba a las 11 de la noche a casa, mi vieja apagaba el televisor, porque sabía que yo llegaba hecho pelota. Y mis hermanos, inmutables. Y mi viejo también. Y me iba a dormir y me levantaba a las 4 de la mañana para preparar los exámenes para el otro día, porque a las 7 me tenía que tomar el bondi. Y mis hermanos se acostumbraron a dormir, porque yo dormía, teníamos una habitación, dormía mi hermano Leonardo y mi hermana Silvina. Y durante 5 años los tipos se acostumbraron a dormir con la luz prendida. A las 4 de la mañana y nunca nada, nunca un reproche, nada. Siempre un apoyo. Por eso digo, es importantísimo. Esto, la historia empieza desde ahí, claro. y hay que reconocerlo eso, ¿no? Desde dónde viene uno y de por qué uno pudo llegar, ¿no? Sí. Todo el estímulo que recibió en la familia y todo el estímulo que ahora ha recibido después desde la sociedad, permitiendo estudiar, permitiendo nivelarme, y ahora con esta gestión política que nos ha permitido expresar, ya no solo a nivel nacional, sino también proyectarnos a nivel internacional con el desarrollo científico y tecnológico que estamos haciendo. E imagínate que, como bien decís, yo soy director de uno de los nodos más prestigiosos que existen dos en Latinoamérica, la Sociedad Masplan. Sociedad Masplan, que abre un laboratorio en Rosario, 1.500 metros cuadrados, infraestructura tecnológica, y la mejor, dice, este tipo tiene que ser el director, me nombran ellos. Porque nosotros vamos por personas, no por instituciones. Oiga. Y es Claudio Fernández la persona que nosotros elegimos. Imagínate que yo desde esa posición no me puedo olvidar de dónde vengo, porque yo ahora desde esta posición puedo bajar líneas de acción, puedo desarrollar líneas de acción y puedo darme el gustito de generar igualdad de oportunidades en un montón de pibes que hoy no la claro. tienen, ¿no? Y no la han tenido al igual que las tuve yo. Entonces discutía con, le comentaba a mi mujer, el que está acá al lado mío, Laura, que me acompaña siempre, ¿por qué trabajando en Rosario uno sigue viviendo y vuelve todas las semanas a Villa Soldati, donde nació? Y la respuesta es porque quiero seguir conservando la esencia del tipo que fui. Porque para seguir haciendo lo que hago, no tengo que perderme. No tengo que creérmela, no tengo que marearme porque me llama a una presidenta para hablar, porque me llama un candidato a presidente. Yo soy de ahí. Y en estos momentos tengo una responsabilidad social enorme, enorme, enorme, porque lo que estoy marcándole a los pibes cada vez que me ven un fin de semana en Soldati es que se puede. Claro. Que se puede y se puede hacer uso de herramientas poderosísimas que tenemos como la educación pública. Entonces, la responsabilidad social que tengo es enorme y lo estoy haciendo, vos sabés bien, laburando. Sí. Eso por eso lo que quiero decirle a los pibes y a todos los docentes con los cuales he estado trabajando durante todo este tiempo, a lo largo y a lo ancho del país, porque despertando vocaciones científicas en los pibes y en los docentes, de nivel medio de educación, para que ellos sean y tomen la posta en un futuro, decir, mirá, está claro que hay dos modelos y dos mundos distintos sí, sí. en lo que se viene. Vos podés no estar de acuerdo o no querer votar a Scioli porque te metieron en la cabeza lo de las cadenas nacionales y que te, uh-huh. y te quedás con eso, ¿entendés? Sí. Porque te están bombardeando todo el tiempo. Yo les voy a decir una cosa a los miles de pibes y docentes que visité este año, que por ahí no se detengan en eso. Que no me fallen a mí, que a mí no me pueden fallar, porque yo fui a Ushuaia, porque yo fui a Salta, porque yo fui a Mendoza, porque yo estuve en San Juan, porque yo estuve en Villa María, porque yo estuve en Villa 21-24, porque yo estuve en Villa 31, porque estuve en Villa Soldati, porque estuve en Esperanza, porque estuve en Laguna Paiva, en Rosario, en Santa Fe, en Villa Constitución, en Granadero Baigorria, en Capitán Bermúdez, estuve en Tucumán, estuve en Misiones, estuve en Corrientes, estuve en Chubut, estuve en Puerto Madryn, estuve en Trelew. Entonces, esos pibes no se pueden olvidar del laburo que nosotros hicimos. Uh-huh. Esos pibes que hoy van a los institutos de CONICIS, que nosotros le abrimos las puertas, que estamos en contacto cotidiano. Te digo, ¿sabes qué? Yo descuidé mi familia al máximo. Yo dejé de compartir tiempo con mis hijos. Yo me perdí el crecimiento de mis hijos y de compartir horas con mi mujer y con mi familia. Y lo hice por la pasión que tengo. Así que lo que les pido es que en esta semana que queda, evalúen. No uh-huh. se trata de Scioli. No me fallen a mí. Vos sabés que es muy interesante cuando uno hace a veces ese recorrido donde vos bien planteás, bueno, el tema de las cadenas o esto de los modos, y uno observa cómo mucha gente se está hundiendo el Titanic y vos le ofreces un bote salvavidas y te dice que no porque no le gusta porque es verde, ¿no? Una cosa así. No me gusta el color, sí, entonces sí. No lo tomo. Pero por otro lado, la necesidad de la recuperación de la historia. Por ahí, para trazar un paralelo con muchos absurdos que se hablan hoy sobre muchos hombres de este modelo, la cosa viene de... El manual de estilo se escribió hace mucho. Cuando llame la fábrica militar de aviones que estaba en Córdoba, por orden de Perón, empieza a construir primero el rastrojero, después todos los autos de la línea justicialista, las motos, los tractores, y sigue haciendo aviones, el propulsor de toda esa historia era el brigadier San Martín. El brigadier San Martín terminó 4 años en cana después del 55, acusado por estafa de Falco, y hubo que liberarlo en silencio, libre de culpa y cargo, porque no había tocado una sola moneda. Y en 1980 Martínez de Hoz se encargó de cerrar la fábrica por imposición de las multinacionales. Eran los primeros vehículos que hacía la Argentina donde hasta la última tuerca era industria nacional. Y era una especie de enorme postal de lo que querían ser. Hoy, cuando uno mira para atrás, ahí está la postal del país que no nos dejaron ser. Por lo tanto, cuando lo escuchás a Claudio y te habla de su pasión y te hace todo el recorrido de norte a sur y de este a oeste de la Argentina, es porque él sabe que se ha generado el país en el que él soñaba vivir, pero que la verdad en el año 2001 estaba tan lejos, y ahora algunos te dicen que por ahí ese país va a dejar de existir, y cómo no pelearlo. 9:25 ya han pasado de este domingo. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Te habla Pedro de Banfield. Mechito, sí. Bueno, soy Miguel de Esquina, provincia de Corrientes. Habla de la Ucrania, hasta acá. Hola, Rosario. Mi nombre es Gustavo, soy de Bolsón. Habla Siria, de La Plata. Hola, soy Luis, de Río Grande. Soy Ruth, desde Tucumán. Bien vuestra. La radio pública tiene... ¡Argentinos! Comienza Espacio Publicitario. Espacio cedido a Cambiemos. Si el 25 lo votaste a Scioli, quiero decirte algo importante. Si llego a ser presidente, vas a ser parte del cambio. Vas a estar incluido. Y no voy a parar de trabajar hasta que vos, tus hijos y tu familia estén mejor. Y no lo hago para que me votes ahora. Sé que no lo vas a hacer y lo respeto. Lo hago porque siento que un presidente debe trabajar para todos. Mauricio Macri, presidente. Gabriela Michetti, vice. Cambiemos. Lista 135. 9:26. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para el Frente para la Victoria. Scioli. Todos queremos siempre un poco más. Yo soy así, vos sos así. Todo el mundo quiere mejorar su vida. Si tenés un trabajo, querés ganar más. Todos queremos avanzar. Eso es lo que nos moviliza. Y eso es lo que mi candidatura presidencial representa. Trabajamos mucho para avanzar hasta aquí, con aciertos y con errores. No es el momento de abandonar todo este esfuerzo y empezar otra vez de cero. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Amigos de Radio Nacional, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos cada domingo a las 11 al primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. La vida, la historia, los músicos que lo han acompañado, los viajes, las grabaciones, todo lo que se refiere a la intensa vida musical de un genio, Astor Piazzolla. Cada domingo a las 11, hacia todo el país, aquí en Radio Nacional. Hace 5 años, conociste un mundo nuevo, un lugar para sorprenderte, emocionarte y aprender, que te desafió a construir tu futuro y a vivir otras experiencias. Todo un universo lleno de conocimiento, energía y ganas de transformar. Desde hace 5 años, vos y otros millones como vos vienen descubriendo una forma distinta de vivir la ciencia, el arte y la tecnología. Desde hace 5 años sabés que podés venir a Tecnópolis, porque es tuyo, porque es de todos, para siempre. Vení a disfrutar de la 5ª edición de Tecnópolis, ahora a pedido del público, abierto también durante noviembre. De miércoles a domingo de 12 a 20 horas. La entrada es libre y gratuita. Tecnópolis. Futuro para siempre. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Nos gustan los números redondos. Vamos por los 300.000. Dale clic. Clic. A mí me gustas. Hacete amigo de Nacional en Facebook. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. habla Elsie de Villa Crespo. Bueno, es mentira que nada va a cambiar, porque Macri está ya tiene preparados todos los decretos de necesidad y urgencia para destruir todo lo que conquistamos, y lo sé de muy buena fuente. La cuestión es esta: Cambiemos va a ser cambiar para atrás, va a destruir todo lo que se hizo en estos 12 años. Acuérdense de las cloacas de Morón, promete agua, cloacas, agua, gas, y no lo hizo en Morón. Acuérdense el desastre. Acampar un abrazo a la vez a toda la muchachada. Bueno, ayer hice una parada con mi limusina de dos ruedas en Malpú 55. Quería darle un abrazo en vivo y en directo. Será la próxima, no la vi tampoco a Mariana y a Jorge el Correcamino cuando se cruce con ese tal Piana. Acá lo estamos esperando para que venga a ser el gordito de barro. Pepe Romía. Buenos días, Radio Nacional. Habla María de Martelli. Gana Scioli, no hablemos más nada, porque yo te lo aseguro que gana Scioli. Yo tengo una botella de champán. A las 9 salimos a la vereda a brindar por Scioli. Va a ganar Scioli. Que les digan a toda la gente que escuche, pasar mensaje, que te lo digo yo. Vos me vas a saludar después el domingo que viene. Visión Nacional. Seguimos charlando fuera de micrófono. Y la música también, que sí, está acompañando, diga, en todo momento, porque uno charla acá, como dejar, claro que pasar, sí, a Claudio Fernández sin hablar con él, ¿no? Aún cuando no está al aire. Pero la música que acompañaba y daba marco a los llamados de los oyentes, bueno, era de Daniel García Quinteto, como ya les había dicho, del CD Tango Loco, y este tema se llama Funky Tango. Muy bien. Que es del propio Daniel García, pero esta vez con Castro, con Walter Castro. En la búsqueda de más datos que por supuesto sirvan para armar desde lo simbólico y desde lo real muchas de las cosas que han pasado en estos últimos 12 años, siempre nos da una mano Diego Dominelli con todo lo que tiene que ver con Aerolíneas Argentinas. Y hoy le pedimos que nos haga una especie de balance, de resumen, de también una de las áreas más cascoteadas desde la vereda de enfrente, ¿no? Don Diego, ¿cómo anda, viejo? Buen día, bienvenido. Buen día, Gustavo, ¿cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Por dónde arrancaría un balance que intente mostrar que ese monstruo, que es Aerolíneas, en realidad es realmente una de las enormes joyas que tanto tiene que ver con soberanía, con independencia, con conectividad y fundamentalmente también con números, con billetes, porque ellos que hablan de pérdida en realidad te están escondiendo gran parte de las ganancias que en forma indirecta genera cotidianamente Aerolíneas? Cuénteme. Tal cual, mira, si querés, a modo de englobar todo lo que vos acabás de enumerar, hay un dato que se conoció a fin de esta semana y es el siguiente y tiene que ver con el plan 2016, el plan operativo de Aerolíneas Argentinas. O sí, sea, cómo va a volar Aerolíneas en el país, en la región y en el mundo. Uh-huh. Y yendo directamente al país, ya en el próximo año, Aerolíneas va a volar 29 destinos, 29 intertramos, los que muy se bien llaman, sin pasar por Buenos Aires. Esto, uh-huh, de que habla de federalismo, de conectividad. O sea, se profundiza lo que se viene haciendo desde que se reestatizó y desde que Recalde asumió al mando de la compañía. Sí. Hoy, en 2015, hay 22 intertramos sin pasar por Buenos Aires, o sea, va a haber muchos más. ¿Por qué digo que esto resume todo lo que vos acabás de enunciar? Porque para todo esto, o sea, para lograr esto, bueno, tenés que tener los aviones que se incorporaron. Sí. Y Aerolíneas, y conjuntamente con Austral, hoy tiene lo que la mayoría de las empresas aéreas del mundo tienen como modalidad a la hora de incorporar flota. Porque viste que Aerolíneas es criticada porque no todos los aviones son propios, sí, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, todas las aerolíneas serias del mundo tienen un 33% de aviones comprados, propios, otro 33% alquilados con opción a compra, sí, y otro 33% directamente en alquiler. ¿Qué, uh-huh, es lo que tiene Aerolíneas? Entonces, eso en cuanto a flota. Después, en otras áreas de la empresa que no le llegan al pasajero en forma directa, está el Centro de Simuladores de Aerolíneas Argentinas y Austral en Ezeiza, hecho a nuevo, o sea, porque recordemos que eso fue vaciado en los 90 y también en una parte de los 2000. Es único en Sudamérica, con 4 simuladores de vuelo, donde se entrenan no solamente todos los pilotos de la empresa, sino también de otras empresas extranjeras y de la región. Después está ya en la última etapa de construcción y previa inauguración, el hangar 5 de Aerolíneas Argentinas, también en la planta industrial de Ezeiza. Va a ser el único hangar de Sudamérica en el cual se pueda reparar el avión más grande que opera en el mundo, que es el Airbus 380, que es un avión que tiene 2 pisos en forma íntegra. Y me tocó estar esta semana en la fábrica de donde se realiza ese avión, y no te puedo explicar del todo el orgullo que se siente sabiendo que en tu país ha sido para arreglar el avión más grande del mundo que se fabrica en Europa. Y esa obra no solamente tiene la importancia de lo que puede generar en ingreso por mantenimiento a la compañía, sino que es una obra de una magnitud tan grande que hay que remontarse a cuando Perón hizo Ezeiza. Claro. O sea, los hangares 3 y 4, que son hasta ahora los que están funcionando, se hicieron en la mitad de la década del 50, antes, el 52, ponele. Sí. Bueno, desde ahí para acá hubo que esperar todos estos años para que se hiciera algo como lo que se está haciendo ahora. Entonces eso no impacta directamente en el servicio al pasajero, pero sí impacta directamente en qué. Y en qué es algo que sí es nuestro, que es el patrimonio nacional. Exactamente. O sea, el 33% de la flota de aerolíneas, que son aviones propios, es patrimonio de todos los argentinos. Recordando sobre esto dos cosas. Primero, que Iberia, cuando se hizo cargo de la empresa, vendió todos los aviones y volaba con una flota alquilada 100%. Primer dato. Peor fue porque vendió lo que había. Claro. Y lo alquiló. Es una operación que se llama sale lease back. Exactamente. Vos vendés como si nosotros vendiéramos, no sé, algo y después lo alquilamos. Sí, increíble. Exacto. Y después, que cuando uno habla de la defensa de la soberanía a través de los aviones de aerolínea, siempre hay que recordar que eso que despega es un pedacito de territorio argentino. Algo así como una embajada, y que el piloto tiene la capacidad, porque se trata de un funcionario público cuando el tipo está en el aire, de casar, de firmar certificado de nacimiento, partida de función. Digo, es un cachito de Argentina lo que despega con alas cada vez que un avión de aerolíneas parte al exterior. Totalmente. Y también el servicio que da en función de lo social. No solamente, por ejemplo, transportando órganos o profesionales para hacer un trasplante de órgano a otro lugar, sino también por algo que es parte de la vida, que no es lindo, pero que es la muerte. Pero los servicios funerarios que requieren del transporte aéreo, los de aerolíneas. Exactamente. Esto es así. Pero yendo para algo que me parece central, y que es lo siguiente: desde que se recuperó la democracia en el año 83 a la fecha, no hubo ninguna administración de Aerolíneas Argentinas, incluyendo la del doctor Alfonsín, que le dejara a la gestión que venga, sea un nuevo mandato del que está, o sea el mandato del que venga, que le deje un plan operativo, como el que se anunció esta semana, y un plan de flota. O sea, Aerolíneas tiene todo para seguir creciendo. Bien. Una de las razones y uno de los puntos en donde se plasma lo que acabo de decir es en este incremento de los vuelos federales. Otra novedad muy importante, y sobre todo para el verano, y esto sí le impacta directamente al usuario, es que durante el 2016 de este año la empresa de bandera va a conectar Córdoba y Tucumán con Mar del Plata en los meses de enero y de febrero, cosa que no pasa, directo, no tenés que pasar por Aeroparque. Y a partir de marzo va a tener también vuelo diario Córdoba a Mar del Plata y 3 vuelos a Tucumán. Perfecto. Mendoza, por ejemplo, va a empezar a ser conectada con Bariloche a partir del mes de septiembre, directo, sin pasar por Buenos Aires. Todo esto y la región de Cuyo, como va a estar conectada, se van a sumar vuelos desde el sur del país, porque todo lo que acabo de decir es del centro o de la región cuyana para donde podría decir que se comienza el sur. Estamos hablando de Mar del Plata antes de Bahía Blanca, pero si bajamos más en el mapa de la República Argentina, vamos a encontrar que también Aerolíneas profundiza la conectividad en ese aspecto, porque se van a poner vuelos que se sumarán en toda la red del sur, Viedma-Bariloche. Esto es a partir de abril. Va a haber otro intertramo muy importante, que va a ser Ushuaia-Córdoba, a partir de agosto del año que viene. Esto nos da un mapa de cómo también Córdoba, y pese a los que muchos critican sin saber que Córdoba a veces es como ninguneada, bueno, Córdoba hoy es la provincia que le sigue a Aeroparque en cantidad de vuelos y de conexiones. Claro. Y no es una provincia oficialista. Está muy bien, sí, la castigada según de exactamente. Claro, y para finalizar, dos provincias que deben estar conectadas, que no lo estaban, que sí estaban, pero no de la manera que lo van a estar a partir de este año que viene, del 2016, son La Rioja y Catamarca, y acá vemos la importancia de Aerolíneas para conectar dos provincias hermosas, pero que no tienen un caudal turístico y no tienen una infraestructura tan potente como otras provincias turísticas sí lo tienen, que son La Rioja y Catamarca, de que desde a partir del mes de septiembre van a duplicar las frecuencias que ya tienen, no es que no están conectadas. ¿Okay? Muy bien. Don Diego, me gustaría despedirlo con un pequeño recuerdo, siempre vamos para ese lado. Año 2001, hay dos personas que van a buscar a tres gallegos para que se hagan cargo de la empresa, y son Domingo Felipe Cavallo y Patricia Bullrich. Sí, y esos tres gallegos que vinieron a hacerse cargo de la empresa, Gonzalo Pascual, Díaz Ferrán y Mata, uno murió y dos están en cana por estafadores. Exactamente. ¿Algo más? Diego, me parece que nada más. Nada más, ¿no? Buen domingo. Hay que tener, una cosita, hay que tener cuidado en lo siguiente. A ver. Lo que viene, si no se continúa con este proyecto aeronáutico y político, porque sin un apoyo político y una decisión política, esto no hubiera sido posible. Si no se continúa por acá, lo que viene es una política de cielos abiertos. Exactamente. Que eso es lo que pregona Cambiemos y la gente de Macri. Exactamente. Bueno, los cielos abiertos, ¿qué significa? Es el neoliberalismo en el aire. Muy bien. Y hay algo peor, que lo van a potenciar en su máxima expresión, que es con unas nuevas leyes y funcionamientos que sí hay en el mundo, que permiten, cuando se aplica todo en su máxima expresión, es la libre migración de matrícula y la libre migración de licencia. Esto que es breve. Si nosotros dos, Gustavo, ponemos una empresa argentina, la matrícula de los aviones nuestros van a tener la matrícula LB, que es la matrícula de la Argentina. Bueno, lo que está surgiendo en el mundo y por lo cual se está haciendo mucho lobby, y sobre todo con Cambiemos, es que esta política de la bandera y de la matrícula argentina no exista más. O exista, pero que se permita que vengan aviones de otros países a volar lo nuestro, con pilotos de otros países, con azafatas y comandantes de a bordo de otros países. No es que van a eliminar lo nuestro en principio, pero van a empezar a traer aviones de otro lado, pilotos de otro lado, todo para que supuestamente aumente la cantidad de pasajeros transportados. ¿Esto en qué va a terminar si sucede? Yo espero que no. Bueno, si eso sucede, va a terminar en que va a generarse desocupación en función de todo el colectivo aeronáutico, desde pilotos, maleteros, azafatas. ¿Y en qué va a redundar? En que Argentina tenga menos aviones. Van a venir aviones de afuera. ¿Para qué? Para agarrar el negocio que la industria aérea genera en la Argentina, pero esta vez con menos aviones argentinos. Don Diego, buen domingo y gracias por el informe. Un abrazo enorme. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Nacional. A radio pública. La radio pública tiene. La radio pública a. La radio pública tiene países. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Estimada señora, disculpe mi castellano, escribió desde Italia José Luis Bonato, como él dice, ahora Giuseppe Bonato. Y entre otras cosas, cuenta que la dictadura, después de una detención más o menos legal de 3 años, en el 79 lo dejó, entre comillas, optar entre Sierra Chica y el aeropuerto Leonardo da Vinci. Obviamente, relata, terminé esposado subiendo a las alas de Italia, donde vivo desde entonces, entre montañas y subidas y bajadas. Habiéndome casado con mi señora italianísima, la vida aquí fue siempre bilingüística, y entre un buen giorno y un hasta mañana, transcurrieron estos años, ya 36, con los problemas y situaciones de las familias bilingüistas. Lógicamente, quien más siente esta cosa son los niños, dice Giuseppe. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Antes de seguir con la carta, el hecho de formar una familia bilingüe, obviamente, no es en sí mismo el motivo de los problemas que Giuseppe menciona, sino esto que él refiere al poner entre comillas la palabra optar, ¿no es cierto? Valentina Cachelava, una traductora pública a quien consulté, puntualizó: es terrible el exilio. No es una elección, es no tener un lugar de pertenencia. Y me dio como ejemplo bien distinto el de una nena cuya mamá es argentina, su papá italiano, encima viven en Irlanda, y la chiquita se maneja lo más bien con el trilingüismo. Pero en casos como el de la familia Bonato, los hijos muchas veces cargan el dolor del desarraigo forzoso de los padres. Así como él dice, entre un buongiorno y un hasta mañana, en estos 36 años, José Luis se fue transformando en Giuseppe, y desde esa realidad tan lejana, cuando nos escucha, le viene a la memoria una anécdota de su hijo Enrico. Aquí, explica, el sistema educativo prevé una escuela elementaria, o sea primaria, de 5 años. Le siguen 3 de escuela media y después la superior, que es donde eligen la orientación equivalente a nuestro bachiller técnico o comercial. El caso es que Enrico y sus amigos tenían 6 años cuando uno dijo: yo voy a ser electricista. Yo geómetra, afirmó otro. Cuando llega su turno, sigue Giuseppe, mi negrito dice: yo voy a ir a la escuela calza y dopo. Calza es media. Enrico quiso decir escuela media, pero dijo algo así como escuela soquete. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Salta, el señor Manuel M. Alba, presidente del primer Congreso Argentino de Publicidad para el Turismo, rinde un homenaje a la memoria del general Güemes. Radio y Televisión Argentina te invitan a ser parte de un proyecto único. Alberto Romero es una de las figuras que durante 1959 más se han destacado. Archivo Histórico Audiovisual de RTA. El presidente de la Nación cumplió y cumplirá una importante serie de visitas. Visita nuestra página www.archivoprisma.com.ar y consulta la Mediateca Colectiva con todos sus audios y videos. La Argentina sufrió la agresión del terrorismo subversivo. Archivo Histórico Audiovisual de RTA. Doctor Arturo Jaureche. Las voces, las imágenes y la historia. La historia. Al alcance de todos. ¡Venceremos en un año! ¡O venceremos en 10! ¡Pero venceremos! Nacional, la radio pública argentina. Argentina. 9:48. Hace ya 7 años que los domingos, a las 10, hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. somos amigos, pero queremos ser amigos de tus amigos. Deciles que se sumen con la gente que me gusta. Decile que se sumen y hagan clic en Nacional en Facebook. Queremos ser 300.000. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. No sé si llego con los 30, compañero Campana, excelente editorial, pero basta, basta, hay que salir de nuevo a la calle toda la semana. Escrache a miembros gorilas de la corte y del periodismo apátrida. Si somos gobierno, nos tenemos que portar bien o cuidarnos de lo que hacemos. Si somos oposición, nos reprimen, desaparecen o matan. Basta, se acabó. Patria sí. Buenos días, compañeros. Bueno, primero quiero felicitarlos por la cantidad de llamados que tienen. Radio Nacional, Campana, todo el equipo. Bueno, y un beso grande a todos los oyentes. Quiero recordar esto, que los que no fueron a votar este año, ni en las PASO, ni en octubre, pueden ir a votar esta vuelta. Lo averigüé, por favor aclárenlo porque hay alguna confusión. Necesitamos de los jubilados, los pensionados y los discapacitados, que también están pensionados gracias a Néstor y Cristina. Por favor, vayan a votar porque es un voto en defensa propia. Buenos días, Gustavito. Te hablamos acá de zona oeste de Palomar, todos esta tarde en la Plaza San Martín de Morón. No al cambio, sí a mejorar lo que tenemos. Por favor, que nadie falte en la Plaza San Martín. Ya perdimos bastante en la provincia. Por favor. Todos ahí, no al cambio. Hola Gustavo, Isabel de Hurlingham, excelente el editorial como siempre. Por favor, queridos compatriotas, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Votemos con memoria, por favor, y con futuro. Gracias por toda la gente que fue a la espontánea concentración de ayer. Muchas Visión Nacional. Realmente bien. Bueno, seguimos como siempre haciendo ese hermoso programa que es el que hacemos fuera del aire y que genera que... Todo el mundo va a querer estar fuera del aire. Y porque ahí se dan charlas donde uno va anudando, claro, situaciones que exceden, seguro, qué sé yo, lo... En el caso de la charla con Claudio, lo técnico, lo científico, y vamos a lo humano para volver a lo técnico y a lo científico, ¿no? Porque pasa por ahí, por entender que se trata de historias de carne y hueso, cosa que en el cliché, ¿no?, no están. Parecería que ustedes no son ni de carne ni de hueso, que laburan encriptados en su propio laberinto, que no laburan para la sociedad, ¿no? Que, y sin embargo, más allá de que, por supuesto, puedan existir esos personajes que son parte del reparto de la condición humana, la historia es otra, es muy distinta. La historia es otra, exactamente. O sea, cuando uno escucha que desde la gestión actual se está tratando de impartir miedo, a mí lo que me da miedo y me da vergüenza son ciertas manifestaciones. Cuando un funcionario político que aspira a dirigir los destinos de un país habla de que en ciencia y tecnología se ha hecho un despilfarro, de que hay empresas de base tecnológica que no sirven, y hay empresas satelitales que no funcionan, primero hay que decirlo con nombre y apellido. ¿A qué empresas de base tecnológica se refiere? Claro. ¿A qué empresas satelitales se refiere? Para ser claro, la gente, o sea, cuando hablamos del despilfarro, cuando hablamos de que en la órbita argentina, en la órbita geoestacionaria existen, se puso una ladera o un lavarropa, el kilogramo de lavarropa o de ladera no llega a los 1.000 pesos. Claro. El kilogramo de un automóvil vale 20.000 pesos. El kilogramo de un satélite como el ARSAT 1 o el 2 sale arriba de los $100.000, porque ahí hay 8 años de desarrollo científico y tecnológico. Cuando hablamos de para qué sirve, hablamos de que Argentina, desde el punto de vista de telecomunicación, el tipo que está en La Puna y el tipo que está en Recoleta van a estar igualmente informados. Le va a llegar internet, le va a llegar la telefonía IP, le va a llegar la televisión digital abierta. Uh-huh. Va a estar comunicado, va a estar informado. Estamos hablando de eso. Cuando hablamos de empresas como ITEC, que vincula el CONICET con YPF, que está haciendo desarrollos en energía, estamos hablando de soberanía energética, que es importante para el país, no de alquilar energía o de comprar energía, comenzar a desarrollarla en el país para consolidar todo este proceso de soberanía, ¿no? Por eso digo, realmente es un nivel de irreflexión, de declaraciones peyorativas que marcan a la clara que digamos, cuál va a ser la ciencia y la tecnología que se viene. Cuando alguien habla como el máximo referente del macrismo, el doctor Melo, de que aquellos que publican en Science o en Nature van a cobrar el 30% más de los investigadores que no publican investigación básica, porque así es la vida, esto es así. Y te habla alguien que publica en Nature, que no tendrían problema de recorte salarial. Te digo, no, pero mirá, las patentes en Argentina, la mitad de las patentes de la historia en Argentina se gestionaron entre 2010 y 2015, ¿entendés? Es importante los ingresos que le generen a ese investigador, que le ingresen a ese investigador, por patentes, por descubrimientos que van a impactar en la calidad de vida de la gente. Hablamos de eso. Hablame por qué, si el plantel científico de investigadores en CONICET pasó del 2003 de 3.700 investigadores a 10.000, y los becarios pasaron de 2.500 a 11.000, y si más o menos, si tenemos en cuenta los técnicos, puedo estar errando un poco el número, no por mucho más del 10%, tenemos un plantel de 30.000 personas entre técnicos, investigadores y becarios, de los cuales 6.000 están en Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Es decir, el 20% está, que es una tarea que tenemos que profundizar, la de la descentralización de la ciencia. Es una tarea pendiente que hay que profundizar y que llevarla adelante. Explícame por qué, si la ciencia es tan importante para el país que se viene en Cambiemos, en caso de que ganen las elecciones, Dios no lo permita, ¿por qué se subejecutó el presupuesto de ciencia y tecnología, claro, que por ley es del 1% y se ejecutó apenas el 1 por mil? ¿Por qué nunca se convocó de Cambiemos a los 6.000 investigadores, técnicos, becarios, conocidos para resolver el problema de la ciudad de Buenos Aires? Explícame eso, hablemos en términos concretos. Yo recorrí el país sentándome en la mesa a hablar de ciencia y tecnología porque es importante, y no conozco y no tuve la chance de discutir con ningún referente del macrismo en ciencia y tecnología, simplemente porque no lo llevaban. Claro. En una sociedad del conocimiento, donde lo que diferencia a un país desarrollado de un país que no lo es la cantidad y la calidad de conocimiento generado y aplicado, donde todo termina en la ciencia y la tecnología, ¿cómo puede ser que nos sientes a la mesa referentes para discutir de cuál es tu proyecto? El socialismo, el Frente para la Victoria, lo hizo. En cada una de las mesas de discusión, en cada ciudad, a lo largo y a lo ancho del país que discutimos, había referentes de ciencia y técnica. Quien te habla acompañó este año por muchísimas partes del país discutiendo cuál es el proyecto que queremos llevar adelante. Esta es la diferencia entre un proyecto y otro, desde el área de ciencia y técnica. Mira, esto no es meter miedo, es ser concreto. Sí. Digamos, los periodos de desindustrialización del país han tenido que ver con gobiernos dictatoriales, uh-huh, o con gobiernos democráticos mediocres y las políticas de subordinación y sometimiento que aplicaron y que estancaron. Uh-huh. Los planes sistemáticos para desindustrializar al país siempre estuvieron de la mano del desmantelamiento de los recursos más valiosos que tiene un país, claro, que son los recursos científicos y tecnológicos. Entonces, si vos no convocás a los científicos, si vos no tenés un plan en ciencia y tecnología, es porque lo que se viene, o lo que se viene en el proyecto de Cambiemos, es un país en el cual la industrialización y el desarrollo económico ocupa un rol al menos para nada protagónico, uh-huh, central. Siempre recordamos, a manera de síntesis, una frase de Ricardo Mansueto Singh, un colaborador muy estrecho de Martínez de Hoz, que fue gerente de SOCMA, de Grupo Macri, muchos años. Y son las dos frases de cabecera del neoliberalismo en la Argentina. La primera es muy, muy famosa, o tristemente célebre: achicar al Estado es agrandar la nación. Y la segunda tiene que ver con todo lo que te acaba de contar Claudio Fernández, científico argentino y hombre del CONICET. Esos tipos decían: da lo mismo fabricar caramelos que acero. Y vaya si hay una diferencia. Enorme. Y vaya si hay una diferencia. Claudio, gracias por la visita, ¿eh? No, gracias por la invitación. Un gusto enorme hacer una especie de enorme suplemento científico para poder entender un poquito más cómo es ese país que te invisibilizan, que no te dejan ver. Está bien, gracias por la posibilidad que nos ha dado de explicarle un poco a tu gran audiencia todo lo que nosotros los científicos pensamos, el país que queremos, el país que nos merecemos, y que yo voy a pelearla hasta último momento, porque yo no me volví de Alemania para que mis hijos crecieran en un país como el que nos proponen, uh-huh, la gente Cambiamos. Yo quiero que crezcan en un país con sus raíces, el país que todos soñamos y que hoy estamos construyendo, ¿no? Así que, y estoy acá al lado con mi compañera, ¿no?, que es mi mujer. Básicamente decirle a todos que, una muestra más de que nadie hace nada solo. Muy vos bien. Me estás ayudando, tus colegas nos están ayudando, y mi mujer acá al lado me está bancando y me está dando una mano enorme también. Gracias por la visita, Claudio. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos, el DOP indicó las 10 y Visión Nacional regresa dentro de 7 días a las 8 de la mañana. Nosotros nos volvemos a encontrar hoy a las 20, porque tenemos transmisión especial. Tenemos el debate entre las 20 y las 23:30. Chau, hasta dentro de un ratito. Auspició este programa.